Siervo humilde, esposo dedicado, participante dispuesto. Se llama José, y a menudo se le ha llamado el hombre olvidado de Navidad. Pero Dios escogió a José para que sea el padre adoptivo de Jesucristo. Aunque él nunca dice ni una sola palabra, sus acciones y carácter demuestran que Dios halló que este hombre era digno de ese alto llamamiento. Hoy, en Momento Decisivo, descubriremos una respuesta a la pregunta: ¿por qué José? Recuerde que, si desea más información sobre este ministerio o desea ordenar los recursos de Momento Decisivo, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Ahora, con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, para presentar la introducción al mensaje, ¿por qué José? Hoy vamos a estudiar el Evangelio de Mateo, en donde tenemos algo de información respecto a este hombre olvidado de Navidad y cómo un sueño que tuvo una noche reorganizó por completo su vida. A menudo se le hace a un lado en el relato porque, obviamente, no fue el padre de nuestro Señor Jesucristo. Fue el esposo de María, que fue la madre de nuestro Señor. Pero José desempeña un papel importante en toda la narración. Así que hoy vamos a explorar ese tema, haciendo la pregunta, ¿por qué José? Debo decirles que conforme pasan los años, tengo la impresión de que la Navidad se sucede cada vez más cerca la una de la otra. ¿Lo han notado? Es una especie de fenómeno que todos experimentamos. Pero la Navidad es un tiempo maravilloso para predicar si se ama la palabra de Dios como yo la amo. Y sé que ustedes también la aman, amigos. En esta serie de mensajes estamos considerando los porqués de la Navidad. Hoy quiero hacer una de esas preguntas que casi ni se hacen durante la temporada de Navidad. ¿Por qué José? A veces se le menciona como el hombre olvidado de Navidad. Es José, el hombre que fue escogido para ser el padre adoptivo de nuestro Señor, a quien le tocó proteger la infancia del Salvador del mundo. En la palabra de Dios, José guarda silencio. Le hablan a él, se habla de él, pero ni una sola sílaba sale de sus labios. Muchos lo ven como si fuera un extra en la obra, un incidente en el drama de la Navidad. De acuerdo a la genealogía que nos da Mateo, José era una persona de descendencia de realeza. Era un rey en potencia y, sin embargo, sabemos muy poco en cuanto a él. Aparece en la escena apenas por un momento y luego desaparece. La única otra ocasión en que se le menciona en la vida de nuestro Señor es cuando Jesús, teniendo 12 años, se queda en Jerusalén sin que sus padres lo sepan. Después de eso, a José no se le vuelve a mencionar de nuevo en todo el Nuevo Testamento. No sabemos mucho en cuanto a su aspecto externo. Por la ofrenda que María presentó de 2 tórtolas, podemos concluir que era pobre. Lo que sí sabemos es que era carpintero y, con toda probabilidad, un hombre sencillo y práctico. Debe haberle gustado el sentir la madera y la piedra. Debe haber sentido gran satisfacción al construir algo útil. Me imagino que deseaba una vida ordenada y ordinaria. Quiero decir, le gustaba su artesanía. Mantendría un buen nombre en la comunidad. A la larga, con la ayuda de sus padres, se casaría con una mujer. Asistirían a la sinagoga, criarían a una familia. Esto es lo que con certeza debe haber sido el sueño de José. Y José se encaminaba en esa dirección, preparándose para esa boda en la que tanto tiempo había soñado. Como saben, en la cultura judía, a diferencia de la nuestra, el novio era el enfoque de las bodas. José debe haber esperado la celebración y la vida sencilla que seguiría. Él llevaría a María a su casa. Tendrían hijos, y ese carpintero establecería una vida bien construida. Entonces, un día, totalmente de la nada, todo cambió para José. Cambió tan dramáticamente que él nunca más volvería a ser el mismo. Ustedes saben el episodio. Recordarán que después de que el ángel Gabriel le había anunciado a María que concebiría del Espíritu Santo y que daría luz al Mesías, María se fue de viaje. La Biblia dice que se fue deprisa. No le dijo José de la visita del ángel y en tanto que, por el relato de Mateo, no sabemos a dónde se fue María, lo sabemos por el Evangelio de Lucas, en donde se nos dice. Leemos en Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose, María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judea y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Lo que sucedía en el corazón de María y en su vida solo lo supo ella. La realidad de todo esto todavía no había llegado a los oídos de su esposo. Pero en Mateo 1:18 y siguientes leemos que José se entera en cuanto al niño de María. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Cuándo tuvo lugar la concepción? No lo sabemos. Y sin duda alguna, María tampoco lo supo. Pero a su debido tiempo, ella se dio cuenta de que estaba encinta. Después de que habían pasado 3 meses, María volvió a su casa en Nazaret y José no podía haberse preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Aunque estaban comprometidos para casarse, no había habido unión física. Y sin embargo, ahí estaba María, obviamente encinta. Con certeza, debe haber habido un momento cuando María trató de explicarle a José en cuanto al ángel Gabriel y el mensaje respecto al Mesías, pero ¿cómo explica uno algo como eso? No sería extraño pensar que incluso los mismos padres de María no entendieran ni aceptaran lo que había sucedido. El desposorio entre los judíos correspondería a lo que nosotros llamaríamos compromiso, pero era mucho más obligatorio. Se caracterizaba por la entrega de una dote para la novia y otro regalo provisto para los parientes. Los documentos de desposorio los preparaban los que tenían autoridad y se estipulaban las obligaciones y acuerdos, y entre otras cosas, la cantidad de la dote. Desde el momento del desposorio, todos trataban a la mujer como si ya estuviera casada. Así que, según Mateo 1:18, el acuerdo de desposorio ya se había firmado. Se habían entregado los regalos y amigos y parientes en general sabían que José y María estaban comprometidos para casarse. Ahora José se entera en cuanto al niño que lleva a María en su vientre. El descubrimiento de que María está encinta produce el dilema de José por el niño de María. Podemos tratar de entender este dilema, pero en realidad nunca podremos entenderlo. Mateo 1:19 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La situación de María era increíble para José. Él consideró todas las opciones que tenía a su disposición según las costumbres de su día. Una de las difamaciones al principio del cristianismo fue que Jesús era hijo ilegítimo. Citaban el hecho de que José no informó a las autoridades en cuanto al embarazo de María como una de las evidencias de esto. Mateo no niega que María había quedado encinta antes de que se consumara su matrimonio con José. Mateo nos dice que José deseaba proteger a María de la vergüenza y calladamente iba a divorciarse de ella, pero antes de que José tenga tiempo para actuar, en un sueño recibió instrucciones de que no debía temer recibir a María como su esposa. Nunca sabremos todo lo que pasaba por la mente de José cuando se enteró de la condición de María. La Biblia dice que José no quería infamarla. Lo que quería era divorciarse de ella en secreto. José consultó con su propio corazón y después de una madura consideración resolvió que aunque no sabía qué hacer, con todo amaba a María y no quería exponerla a la crítica y tal vez incluso a la pena de muerte por apedreamiento. Estas eran sus alternativas y él las pensó a cabalidad. En primer lugar, supongo que él puede haber pensado que María le había sido infiel y había cometido adulterio, pero para José esto habría sido imposible. María era una mujer consagrada. José sabía que ella jamás habría violado su pureza y su compromiso con él. Supongo que puede haber pensado que María habría sufrido violación. Pero si esto hubiera sido así, ella se lo hubiera dicho. Así que solo le quedaba esta opción, que María había sido escogida por Dios para ser la madre del Mesías, tal como ella lo había dicho. José era un hombre consagrado, hebreo. Al razonar respecto a este asunto en su cabeza, pensó en el hecho de que el Mesías debía nacer de la casa de David, así que la Biblia dice que él pensó en esto. ¿Qué podía hacer? Podía divorciarse de ella en secreto y su decisión pudo haber estado motivada por una o varias de las siguientes cosas. Primero, puede haber decidido divorciarse de ella porque en realidad no sabía qué otra cosa hacer. No divorciarse de María hubiera significado no apegarse al espíritu de la ley. Divorciarse de ella en público era impensable. Él no la consideraba culpable. Se hallaba en una posición de no poder condenar ni justificar por completo. Así que determinó simplemente divorciarse de ella, pero en secreto, sin exponerla al público. Posiblemente María no le explicó mucho a José, no pudo animarse a decirle a José todo lo que sabía. Así que José, a falta de todos los hechos, antes de que lo visitara el ángel, siendo justo, razonó que el curso apropiado a seguir era divorciarse de ella, pero de tal manera de no exponerla a la crítica pública. Sí, esto era un dilema para José. Tal vez María le había dicho a José todos los hechos y ahora José le creía. Pero eso no resolvía el problema. Sabiendo lo que se le había pedido a María que hiciera, José fácilmente podía haber pensado que casarse con esta mujer ahora se consideraría una acción indigna. Él se divorciaría de ella. Dios había hecho un instrumento especial de esta noble mujer hebrea que José quería. Así que él no iba a interferir con los propósitos de Dios, iba a dejar a María a fin de que los propósitos de Dios pudieran cumplirse en ella. Si esto es lo que pasaba por la mente de José, entonces él estaba contemplando una acción noble. A fin de ser obediente a Dios, José estaba dispuesto a renunciar a la mujer que amaba tanto. Todo esto pasaba por la cabeza de José y entonces algo sucedió. José tuvo un sueño. El sueño de José en cuanto al niño de María se nos relata en los siguientes versículos. Empezamos en el versículo 20, leemos. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Primero tenemos la explicación. La Biblia dice que mientras José estaba tratando de resolver esto en su cabeza, se quedó dormido y empezó a soñar. La palabra que se traduce sueño en este pasaje es un vocablo especial que quiere decir una visión mientras estaba dormido y no una visión estando despierto. Como el José del Antiguo Testamento, este José del Nuevo también recibió revelación en sueños. Tanto José del Antiguo Testamento como José del Nuevo tuvieron sueños. En total, José del Nuevo Testamento tuvo 4 sueños diferentes y todos se relatan en el Evangelio según Mateo. En su primer sueño, un ángel del Señor se le aparece a José y le alivia su corazón atormentado. El ángel le dijo, José, hijo de David. Providencial y proféticamente estaba ordenado que este niño debía nacer del linaje de David. José no fue el padre físico de Jesús, pero por su matrimonio con María le daría a Jesús el verdadero estatus legal. El ángel le explicó a José que no debía vacilar para recibir a María como su esposa, porque su embarazo era obra del Espíritu Santo. José entendió, más allá de toda duda, que las circunstancias del embarazo de María fueron ordenadas por el Señor. Cuando José entendió el mensaje del Señor, oyó que el Señor le daba la instrucción de que el nombre del niño sería Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Ese fue el nombre que José le puso. Jesús es su nombre. Mateo pasa a explicarnos la revelación. Nos dice que esto se hizo a fin de que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta diciendo, «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros». Dios siempre guarda su palabra. Isaías escribió eso en Isaías 7:14. En este pasaje, la palabra virgen aparece en el artículo definido. No habló de una virgen, sino de la virgen. Esa es una referencia a la Virgen María. Las palabras precisas son llevadas al griego de Mateo capítulo 1, en donde leemos la misma construcción. En otras palabras, tanto Isaías como Mateo señalan a una mujer específica, la virgen que traería a este mundo al niño. María fue la virgen que tenía al niño por el Espíritu Santo. Así que José se había enterado. Había tenido un dilema, tuvo un sueño y finalmente tuvo que tomar la decisión en cuanto al niño de María. Leemos en Mateo 1:24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Sin vacilación, José dio los pasos para recibir públicamente a María como su esposa. Sin ninguna duda, en la fiesta se incluyeron todas las ceremonias usuales de la boda. Entonces la llevó a su casa como era la costumbre. Nada faltó de los procedimientos usuales. José obedeció al instante la instrucción del Señor y con toda certeza, en algún momento, José le contó a María todo en cuanto a la noche en que tuvo ese sueño tan significativo. Lo que pasó en la vida de José es una ilustración muy interesante de lo que a menudo sucede en nuestras vidas de manera muy sencilla. Max Lucado, con su típico estilo fresco, describe a José como viéndose atrapado entre lo que Dios dice y lo que tiene sentido. ¿Alguna vez se han visto ustedes atrapados de esta manera, entre lo que Dios dice y lo que tiene sentido? Sin embargo, José no permitió que su confusión trastornara su obediencia. No lo sabía todo, pero hizo lo que sabía. Y Dios protegió todo en todo. Dios se aseguró de que todo lo que estaba en su plan divino se cumpliera al detalle. Note lo que dice el versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hubo una ocasión en que hicimos preparar una edición especial del Nuevo Testamento. Tenía pasta de cuero legítimo y era precioso. Un día, unos niños me preguntaron si podría darles un ejemplar. Puesto que eran bastante costosos, quise exigirles algún requisito. Así que les dije, voy a darles un ejemplar a cada uno, si me prometen que van a leerlo. Pues claro, pastor, lo leeremos. Varios días más tarde, una madre vino a verme y me dijo, ellos están leyendo el Nuevo Testamento y tienen algunas preguntas que me pidieron que le haga. Le pregunté, ¿y cuáles son las preguntas? Me dijo, pues bien, la primera es esta, ¿cómo pudieron María y José casarse si no se conocían? Piénselo por un momento. Pude entender por qué ella quería que yo les explicara eso, pero, por supuesto, ustedes entienden que lo que este pasaje dice no es que no se conocieran, sino que no tuvieron relaciones íntimas como esposo y esposa, sino hasta después de que Jesús naciera. Usted dice, ¿por qué eso va a ser importante? Simplemente porque la santidad y pureza de Jesús debía ser protegida a todo costo. El nene debía ser, sin duda, el hijo del Espíritu Santo y no el hijo de José. El Espíritu Santo, incluso en las Escrituras, es muy puntual para proteger eso. Incluso aquí, simplemente en un capítulo, en el libro de Mateo, se le reitera de muchas maneras. En el versículo 18 dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En el versículo 20 dice, lo que en ella es, engendrado del Espíritu Santo es. El versículo 23 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. El versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Que no haya ninguna duda. El niño que nació de María no era hijo de José. Era hijo del Dios Todopoderoso, concebido en ella por el Espíritu Santo. José fue escogido para ser el padre adoptivo y él desempeñó un papel magnífico en este respecto. Así que la pregunta es, ¿por qué José? ¿Por qué fue José escogido para cumplir el plan de Dios? Dios necesitaba de un carpintero, necesitaba un hombre que fuera firme, estable y práctico, y sin embargo, sensible a la voz de Dios. Necesitaba a alguien que se pondría firme, calladamente, al lado de la joven virgen que pudo haber sido objeto del escándalo y sin embargo, llevaba en el vientre la esperanza del mundo entero. José era fuerte, pero compasivo. pudo guiar la fatigosa expedición a Belén y al establo para amar y animar a la madre de Cristo. José, como hombre de la casa, fue el maestro que le dio a Jesús sus primeras lecciones en la ley de Dios. En Jerusalén, cuando el muchacho tenía 12 años y fue evidente que su primera lealtad debía ser a otro padre, José fue el hombre que con humildad y en silencio retrocedió un paso mientras Dios pasaba adelante. Sorprendentemente, José nunca dijo ni una sola palabra en todo el relato de Navidad, pero él habla volúmenes para todos nosotros. Una de las lecciones que brotan de la vida de José es esta: que lo más importante de todo el mundo puede sucederle a la persona menos importante del mundo, que el Rey de Reyes y el Señor de Señores puede venir a residir en las vidas más ordinarias, que el más grande, alguien que jamás ha vivido, puede venir a donadies como José y María, y como usted, y como yo. Me parece que si recorremos toda la Escritura, hallaremos que hay una respuesta que Dios requiere de nosotros. Esta respuesta es la misma que hubo en el corazón de José, y es esta: Señor Dios, simplemente dime qué hacer, y lo haré. Seré obediente en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en donde quiera y cualquier cosa. Señor Dios, no lo entiendo, ni tiene sentido para mí, y hasta donde yo sepa, jamás ha sucedido en la historia del mundo, pero si tú lo dices, lo haré. Años atrás, un joven británico estaba estudiando ingeniería en la universidad y en su tiempo libre montaba su motocicleta por toda Inglaterra. En una noche fría y lluviosa, se estrelló en una sección remota y quedó herido en la carretera y bajo la lluvia por muchas horas. Para cuando lo llevaron al hospital, la neumonía ya había cundido y los médicos le diagnosticaron 2 semanas de vida. Durante esas 2 semanas, una carta llegó de su padre, que era misionero en Angola. La carta había sido escrita muchos meses atrás de su accidente y había sido enviada por barco, y por eso le llevó muchos, muchos días llegar de Angola a Inglaterra. El joven, al que le habían dicho que no le quedaban sino 2 semanas de vida, abrió la carta y lo que leyó fueron las primeras palabras de su padre: solo una vida que pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo durará. Las palabras se clavaron con tanta fuerza en el corazón del joven que, haciendo acopio de toda la fuerza que le quedaba, se bajó de la cama, se arrodilló para orar. Señor, has ganado. Te reconozco como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Señor, si sanas mi cuerpo, te serviré en cualquier parte, en cualquier tiempo y a cualquier costo. El joven se recuperó y llegó a convertirse en uno de los pastores evangelistas más poderosos y a quien tuve el privilegio de conocer. Ya está con el Señor. Se llamaba Stephen Olford. Y Dios le llevó a una posición de utilidad mediante la tragedia de un accidente, pero sobre todo mediante la disposición de decir: en donde quiera, en cualquier tiempo y a cualquier costo. Eso es lo que Jesús dijo en Navidad: Señor Dios, en cualquier parte, en cualquier tiempo, a cualquier costo. Las palabras bíblicas lo dicen de esta manera: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando a Jesús se le pidió venir y ser nuestro Salvador, dijo: en cualquier parte, en cualquier tiempo, en donde sea y a cualquier costo. Eso fue lo que María dijo en Navidad: Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, lo haré. No lo entiendo. Ni siquiera soñé que sería la escogida para ser la madre del Señor, pero hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y cuando José recibió el mensaje del ángel en un sueño, supo exactamente qué hacer. Dejó a un lado el convencionalismo de su propio pensamiento para aceptar la voluntad revelada de Dios y hacer lo que Dios le pedía hacer en cualquier tiempo, en cualquier lugar y a cualquier costo. ¿Está usted dispuesto a decir eso? Señor, te serviré en cualquier tiempo, en donde sea y a cualquier costo. Hace muchos años, ese fue el camino a Belén. Hoy, todavía es el camino a la victoria en la vida del creyente. Es un día feliz cuando reconocemos que no tenemos que entender por completo todo lo que Dios está haciendo a fin de obedecerle. Dios se reserva el derecho de darnos lo que debemos saber. en la medida en que necesitamos saberlo y revelarnos el resto a su debido tiempo. Y habiendo andado con el Señor por muchos años ya, puedo decirle que algunas de las cosas más emocionantes que jamás me han sucedido cuando he dicho que sí, incluso antes de saber a qué estaba diciendo que sí. Simplemente sabía que venía de Dios, y entonces todo se reveló. Pienso en lo que se mostró en la obediencia de José, y en la obediencia de María, y en la obediencia de nuestro Señor. Todo se ha presentado en este mensaje, directo a su corazón y al mío. Y me ha hecho posible decirle hoy a usted que nunca ha confiado en Jesucristo de una manera personal como su Salvador. Lo que Jesús hizo, lo que María hizo, lo que José hizo. El día de mañana vamos a ver el otro lado de este relato al hablar de ¿por qué María? ¿Por qué de todas las mujeres de ese tiempo ella fue escogida para ser la madre de nuestro Señor? Mañana, aquí, en Momento Decisivo, estaremos estudiando el Evangelio según Lucas. A usted, que ha enviado un donativo o contribución para Momento Decisivo, muchísimas gracias. Eso se destina a extender el Evangelio por todo el mundo de habla hispana. La visión que Dios nos ha dado es llevar la palabra de Dios a toda persona. Mediante su mayordomía y su generosidad, podemos hacerlo. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Espero volver a verlo el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Por qué José? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org. O escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Por qué la Natividad? En 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.